También les pediríamos que a partir del 29 de agosto ellos estén muy pendientes de su correo electrónico, al igual que van a poder descargar la papeleta, que es la que tienen que llevar a la escuela a través de nuestra página de internet. También en su correo se les enviará. Con esta papeleta tendrán que ir a la escuela y pedir y solicitar el descuento.